por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Esa tenazcación! ¿Qué pasa, peña? Recibid los saludos de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la agarra, la retuerce, le pega una patada y te la devuelve convertida en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para ti y para mí, para la gente del rock. Hoy, que precisamente es el día de cumpleaños de Rosa Rosae, no la tengo aquí a mi vera. Así que vamos a cantar el Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, zanahoria para ti. Hoy es acabo de año, Rosa Rosae. Que la pases muy bien. Así que hoy estamos tú y yo. Vosotros y nosotros, o sea, yo y mis circunstancias. Me juego las pinches pelotas. Aquí tengo ya compañía y al otro lado esa tribu ternasca. Bueno, hoy estamos abriendo, que no lo he dicho, con un muchacho italiano, un tal Norbi Violano, que me ha hecho llegar su nuevo sencillo. Pues exactamente el penúltimo de los que he ido estrenando en estos últimos tiempos, este tipo llamado Norbi Violano, que le da al blues, al country, al rockabilly y a la new wave. Este tema se titula Night Rider. Pues si no te habías fijado, es instrumental y tal. Antes del primer titular de la primera sección, vamos a saludar a nuestros ternascos y nuestras ternascas. El primero que me aparece por aquí, Catalonia Crew, Juan desde Manresa. Charlie Rock and Roll desde la capital, que me está mandando un montón de fotitos que me ponen un poco sentimental, porque hace un año que se celebró la primera edición del Más Alto Mata, ese Más Alto Mata que este año no hemos podido celebrar, pero que bien seguro celebraremos el año que viene. Silviña de las Galicias, que tiene mucha calor. Ahí están pegándose a ver quién tiene más calor entre Charlie y ella. En Tudela también gruñen por la calor que hace. ¡Ese Félix! Pues yo aquí en Zaragoza estoy guay con el ventilador. No sé qué opinará Rubén, Zaragoza Style. ¡Hombre, Luis Pablo en el directo también! ¡Aupa! También tenemos a Chetos desde Madrid. Eli Creator desde Pila, que nos dice que hoy en conserva al podcast. Y conforme vayáis indicándonos que estáis a la escucha, al directo, pues os iremos saludando como hacemos cada día de lunes a jueves en este show, en este podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Inmoral! Veo por aquí que también está saludando Eric Perloco desde Bilbao, Bilbao Coindarra. Y vamos ya por la noticia tonta, por esa primera sección que además hoy da título al episodio número 246 de Pequeño Ternasco, Leyendas KO. ¿Por qué? Pues porque el Festival de Leyendas del Rock finalmente se aplaza a 2021. No es algo que no se intuyera y que no tuviésemos todo el mundo claro de que iba a suceder, pero no deja de ser triste como van cayendo uno detrás de otro todos los grandes festivales veraniegos. Los de la primavera también ya habían caído ya. Pues por aquí tengo el comunicado oficial que voy a proceder a leeros. Estimados, como todos sabéis y debido a la actual situación sanitaria mundial, no se puede ni se debe celebrar grandes eventos por el alto riesgo que esto supone para la población, por lo que Leyendas del Rock se aplaza a los días 5, 6 y 7 de agosto de 2021. Vamos, que se aplaza un añito entero, como os decía. Las entradas ya adquiridas con antelación, abono de 3 días, piscina y camping sombra, se convierten automáticamente en válidas para la nueva fecha, por lo que no hay que hacer absolutamente ningún trámite. Para todos aquellos que queráis recuperar su importe, gestos de distribución excluidos, podéis hacerlo a través del mismo canal donde las comprasteis, a partir de mañana mismo y hasta el 30 de junio, justo 37 días de plazo para no andar con agobios. Bueno, hace ya un par de días o tres que está emitido este comunicado, entiendo. Por otra parte, continúa este comunicado. Queremos agradecer vuestra fidelidad y a todas aquellas personas que conservan su abono para los 3 días a la hora de ponerse la pulsera en taquilla. Les entregaremos 20 euros en tokens, que debe ser la moneda del festival, para su consumo en barra. Llegados a este punto, no nos vamos a poner a llorar con que tengáis en mente a los montadores de escenario, camareras, taquilleros, técnicos, etc. Porque vuestro corazón es más grande que todo eso y sabemos de sobra que ya pensáis en ellos, en nosotros, en la amable hostelería de Villena y en muchos más. Y tenemos claro que todos aquellos que no tengáis una necesidad imperiosa no vais a solicitar la devolución del ticket, porque una de las cosas que más deseáis en este mundo es que se celebre en Leyendas en agosto de 2021 y que podamos vernos de nuevo en la hospitalaria acogedora Villena, revolcarnos en el verde y frondoso césped de su polideportivo y celebrar la vida nuevamente con un litro de cerveza fresca en las manos, una hidromiel cortesía de los dioses de Asgard, un vino de las tierras de Villena, un sabroso bocadillo de panceta Leyendas y sobre todo con un gran torrente de heavy metal. Honestamente, no estamos en disposición de prometeros para 2021 el mejor cartel de la historia de Leyendas, pero lo que sí que os podemos asegurar es que haremos el mejor Leyendas que esté en nuestra mano. Un 82% de las bandas ya están reconfirmadas para la próxima edición, además de varios artistas internacionales y nacionales interesantes que estaban pendientes de anunciar y que iremos desvelando en los meses futuros. No estamos tristes por este aplazamiento, solamente lo asumimos con serenidad y con la certeza de que nuestra unión se hace más fuerte. Nuestro amor por el heavy metal y por vosotros es como el de Florentino Ariza en los tiempos del cólera, para toda la vida. Leyendas del Rock y el Ayuntamiento de Villena, os damos las gracias por vuestro apoyo condicional y os deseamos todo lo mejor. Nos vemos en 2021. Pues posiblemente una de esas bandas que puedan estar en esa próxima edición de Leyendas del Rock, tal vez sea esta. Los Sauron, los gaditanos Sauron, que tienen previsto que salga su undécimo álbum de estudio para finales de este año, con lo cual, a lo que se haga el Leyendas del año que viene, pues llevará medio año funcionando ese nuevo trabajo de los Sauron. Serás hoy libre. Que por cierto, se titulará Música y del cual ya estás escuchando aquí el primer anticipo, un tema llamado Amanecer. Y los pobrecitos Lujuria, ¿dónde van a tocar? Las aguas cristalinas de tu mar. Hoy podrás llorar y regar los campos de plena felicidad. El pulmón del bosque sanará y yo bajaré a mimarte un rato como cada amanecer. Saludito hasta Colada, ya tenemos a Juanma a la escucha. Aunque estés vieja y cansada, no permitiré que ahora te vayas. Siente el resplandor, mis rayos de luz. Charlie, que felicita a Roxa Rosae, también lo hace Félix, también un japo verde para tu Rosa, Goyoso Cabo Daño le desea a Rubén. Siviña dice que qué callado te lo tenías, muchas felicidades Rosiña. Eric pero loco dice Soriona, que no sale la oria, que porque sabe hablar euskera bien. Surgirán las aguas cristalinas de tu mar. Hoy podrás llorar y regar los campos de plena felicidad. El pulmón del bosque sanará y yo bajaré a mimarte un rato como ca... Y un comentario generalizado es que los Lujuria acabarán tocando con los varones, o sea, sí, nada. We'll be right back.

Pues esta canción igual nos trae un poco de viento fresco, de ese clima más propio de October. Que es el título de la canción que pertenece, que se curra, que canta esta banda mexicana de death melódico cósmico llamados Phobos Monolith. Este tema viene incluido en su primer EP, EP, When the Light Will Fade, cuando la luz se va, pues eso, disminuyendo. EP, por cierto, que sale al mercado el próximo 29 de junio, pasado mañana, y aquí ya lo está disfrutando. Phobos Monolith, October. Sonando en tu podcast en riguroso directo de tu recto en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Ya sabes, de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Se acaba de conectar también Eli de los Ratones Colorados, que nos cuenta que ya ha salido de la puta guerra, que hoy se la han liado a la Ayuso. ¡I'm fine! No sé si nos estarán escuchando, pero por si acaso también un saludo para todos los amigos del Rock Entre Amigos, ese pedazo de programa tertulia que se emite cada domingo in the morning en asaltomatarradiorock.com. Digo que no sé si nos escuchan, porque charran, ¿eh? Pero un huevo. We'll be right back. deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Y vamos a cerrar el periplo por el lado más oscuro del metal extremo, regresando a Europa, a la península escandinava, ahí donde está Cascala. Y lo hacemos de la mano del tercer single que te traigo, extraído de Wolves of Karelia, el excelente nuevo trabajo de las huestes de Thomas Akuonen, de los Wolfhard. Este tema se llama Al Segador, The Reaper. Saludos para Jorge Ibero desde la capital en conexión en directo con Pequeño Ternasco. Aquí estamos dándole caña, claro que sí. Zapoteando en la charca. Dice cómo me mola la voz de este becerro. No está nada mal. ¿Qué hora es? ¿Qué hora pasada. Minuto más, minuto menos. Ya están aquí las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y hoy hay algo muy curioso y que hacía tiempo que no se producía, porque hoy ninguno de los dos titulares de la bizarrada tiene que ver con el coronavirus. ¡Increíble! El primero de los titulares me lo ha hecho llegar el amigo Des. Y aparte del titular, lo que me hizo más gracia es que esta noticia la da un medio aragonés que no tenía ni idea yo de su existencia. Se llama Aragón Hoy, o Hoy Aragón, creo, concretamente. Es una web de noticias. Ya te digo, me lo ha tenido que decir desde Barcelona Des que existía este medio en Aragón. Bueno, os cuento el titular, que es pavear y no echar gota. Se presenta en el cuartel y amenaza a la Guardia Civil. O me devuelven la droga o los denuncio. Estas cosas solo se le ocurren a Tarzán y a este. Sucedió en la madrugada del pasado 9 de mayo en la localidad ostense de Berbegal. Una patrulla de seguridad ciudadana de la Benemérita daba el alto a un hombre que conducía un vehículo cuya matrícula no correspondía con la de la zona. El conductor explicó a los agentes que no estaba quebrantando las restricciones de movilidad del estado de alarma porque estaba en el área para ir a realizar una reparación en una vivienda. Lo que pasa que, claro, estaba también fuera del horario permitido, y ante la poca credibilidad de estas declaraciones, la Guardia Civil registró el coche y le incautaron diversas sustancias estupefacientes. El hombre fue multado por infringir el estado de alarma y llevar sustancias ilegales en su vehículo. Lo sorprendente de esta historia comienza al día siguiente, cuando el hombre, ni corto ni perezoso, se presenta en el cuartel para exigir que le devolvieran la droga y le retiraran la multa. Al no atender los agentes sus peticiones, volvió por la tarde y les amenazó con denunciarles si no le devolvían la droga que le habían quitado. No contento con la respuesta de los guardias civiles, que la atendieron nuevamente, regresó al día siguiente y, tras repetir varias veces a los agentes "o me devolvéis mi droga o os denuncio a todos", y con una actitud más amenazante, acabó insultando a los guardias civiles llamándolos corruptos. Evidentemente, esto le conllevó una sanción administrativa que se multiplicó por 3 en menos de 24 horas, y a lo que hay que añadir coacción, amenazas a agentes de la autoridad, desobediencia e intento de cohecho. Qué tremendo el pájaro este. Qué cabezonería aragonés tenía que ser, ¿eh? Es que me lo imagino. Esa drogaína es mía y me la tienes que devolver. Pruébame que estoy equivocado. Que si se lo hubiera dicho en inglés, le hubiera dicho "prove me wrong". Que es el título de la canción que estamos escuchando, de Dee Snider. Dee Snider, que hace nada dice que se retira, y de repente ahora va y anuncia nuevo disco en directo, la versión live de su excelente trabajo For the Love of Metal. Lo presenta con este sencillo que escuchas, este "Prove Me Wrong", pruébame que estoy equivocado. Pues precisamente a ti, Dee Snider, te podíamos probar que estás equivocado en varias cosas que has ido soltando últimamente. Como persona ya no me cae nada bien, pero el hijo de puta el hijo de puta lo borra, cantando y haciendo heavy metal. Saludos, saludos para San Hammer, que se acaba de conectar al directo, Nafarroa Pride. ¡Wow, yeah! A ver, el día Snyder este es fan total de Donald Trump y fan total de la asociación esta de la escopeta, del rifle o de las armas en Estados Unidos. Que se le va la olla. Otro serpa, otro. San Hammer también felicita el cumpleaños a Rosa Rosae, que espero que estés escuchando el programa. Si no, cuando vuelvas te lo voy a poner enlatado. As he watches us go fall in the eye, is this the real life, or is this just fantasy? Call it a rose hide, no escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Muy buena, Charlie, eso de que hay que arrancar las flores del mal. Dice de... Se cuenta que si dices tres veces seguidas Sherpa, te amenaza con una denuncia. ¡Sherpa, Sherpa, Sherpa! De momento no ha entrado nada. Lo que sí que tengo aquí, que recién entrado, no, hace un ratito, porque para eso la tengo preparada de ir de por la mañana la siguiente de las bizarradas. Y hoy la cosa va de atontaos modo Dios. atentos en vuestras casas, atentis en vuestros hogares. Un hombre sin brazos. Un hombre sin brazos atraca una joyería sosteniendo una pistola con los pies. Las cámaras de seguridad de una joyería en la localidad de Canela, Brasil. Canela es la bizarrada, Canela fina, vamos. Grabaron un sorprendente atraco que, tras salir publicado en los medios locales del país, se ha hecho viral en las redes sociales por lo insólito que es. Un delincuente sin brazos que sostenía una pistola con sus pies amenazó al dependiente y al resto de personas que se encontraban en el establecimiento, aunque estas no parecen tomársele muy en serio. Para ello, según se ven las imágenes, se desplaza con una silla de ruedas mientras sostiene la pistola con los petetes. Ya te digo yo, he visto el vídeo y la dependienta aún se acojona un poco, pero es que los clientes es una tranquilidad pasmosa, Según los medios del país sudamericano, el incidente se produjo el pasado 25 de mayo y no pasó a mayores, ya que el supuesto atracador, un joven de 19 años y sordo-mudo, lo tenía todo este chaval, fue detenido tras una llamada a las autoridades que realizó uno de los trabajadores del establecimiento. Además, comprobaron que la pistola era de mentira. ¡Cabe Dios! Pero si es que no se puede hacer peor. ¡Qué despropósito! Sin brazos, en silla de ruedas, sin poder gritar y con un arma de mentiras. Este tío está hecho un auténtico Death Rider. El jinete de la muerte está hecho este chaval. ¡Joder, qué figura! Death Rider es precisamente el título de la canción que estaba escuchando ya, de una gente que se llaman Gritones o Gritón, Screamer. Tema perteneciente a Highway of Heroes, autopista de héroes, que es el cuarto larga duración de este combo sueco de heavy metal. Acaba de salir y estamos escuchando su primer single, Death Rider Screamer, sonando en Pequeño Tornasco, tu podcast en riguroso directo a tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Dice Rubén, los anillos no se los llevaría, claro. Joder, pues con la habilidad que tienen los pies, ya te digo yo que se pudo haber llevado 10. Que no pudo llevarse nada. Pobrecito, madre. ver, vamos a echarle un poco más de explicación a Silvia, que la pobre aquí se está deshaciendo la cabeza. El tipo este de la silla de ruedas, al no tener brazos, evidentemente ha desarrollado una capacidad prensil con los pies, pero vamos, que parece un mono, ¿sabes? Entonces, con un pie agarraba la pistola y con el otro empujaba la silla de ruedas para girarse y desplazarse. Una vez que se puso en la posición que quería, ya sujeta la pistola con los dos pies, ¿vale? El vídeo, la verdad, que es bastante gracioso. No, para los ternascos más calenturitos. No la sujetaba con la polla. Si lo hubiera hecho, lo hubiera contado. Si estás en la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues te recomiendo que te quedes a escuchar otra semana de rock, el programa que nos sucede con mi buen compañero Javi del Valle. También te recuerdo que tienes todos los podcasts de los programas que emiten en saltomatarradiorock.com a tu disposición en nuestra web, en saltomatarradiorock.com. No me importa repetirlo las veces que haga falta. Te vas ahí a la página de inicio, menú principal, a la parte de arriba, lista de podcasts. Pinchas, tocas con el dedete si estás en tu teléfono y ahí se despliegan todos en orden alfabético. La última sección del programa viene patrocinada en esta ocasión por nuestro querido Eric Perro Loco, que nos mandó una banda para la última sección del programa, que a mí me ha dejado bastante descolocado. Lo inmolado por final. ¿Creíais que habíamos puesto de todo ya con el príncipe gitano? Pues os equivocabais. Esta gente son unos colombianos que viven en Bilbao y que se llaman Mi Buenaventura. Unos colombiano-bilbaínos inclasificables. ¿Qué se puede decir que hacen? ¿Rock salsiento o cumbia enrocada? No lo sé. Pero como la canción esta tiene un montón de sonidos de la selva, pues para la animalada para el final. Ahí os la dejo. No se vaya todavía, que ya despedís como manda Wakanda, ¿eh? en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Colombianos haciendo música en Bilbao, ¿por qué esperabais? Hala pues, hemos echado otro buen ratico en este miércoles 27 de mayo, cumpleaños de Rock Sorosae. Ese será tu destino. Muchas gracias por esas felicitaciones. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente y enormemente en la escucha, tanto en directo o vía podcast. Si pueden ser una águila, porque... Os manda muchos ánimos, que ya parece que la desescalada va cobrando visos de regresar pronto a la normalidad, no sé si nueva o de qué tipo será, pero el caso es que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En saltos a Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo.